Vamos a entrar en la siguiente nota que va justamente de la mano de la nota recién. Vamos a hablar con Celia Mayorga, presidenta de la cooperativa Campesinos del Norte y referente de la Unión, la UST, que siempre me olvido el significado de estas siglas. Unión de... Bueno, se lo preguntamos, se lo podemos preguntar a Celia, pero Unión de Trabajadores... Sin tierra. Sin tierra. Ahí está. Era eso. ¿Cómo le va, Celia? Siempre se me hace un lío con tantos nombres. Pido disculpas. Son tantas siglas que uno se tiene que acordar. Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Así es. Así es. Bueno, Celia, muchas gracias. Buenos días. Bueno, mañana, miércoles, es el Día Mundial de la Lucha Campesina. Y en tanto el gran trabajo que hacen para que nosotros podamos de este lado, ¿no?, poder comer verduras sanas con otro tipo de producción, como para arrancar, ¿no? ¿A qué se dedica la cooperativa Campesinos del Norte? Hola, buenos días. Bueno, la cooperativa Campesinos del Norte es una cooperativa formada por pequeños productores que varios dentro de la cooperativa hacemos producción agroecológica. Bueno, a eso nos dedicamos, nos estamos también formando dentro de la organización de la UST, Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, y bueno, en la lucha del día a día, como quien dice, poniéndole ganas a poder producir alimentos y mejor si son alimentos sanos. Bueno, ¿por qué la importancia de este tipo de alimentación, ¿no? ¿Cómo la cultivan? ¿De qué manera? Digo, para entender el tema del término de cultivo de alimentos sanos. Bueno, el tema de la producción agroecológica va, como tiene varios ejes de lucha, está también... va de la mano con la soberanía alimentaria y bueno, ahí la producción es producción sin químico, que en la mayoría hay transición agroecológica que se pasa en un par de años para poder llegar a ser una producción agroecológica del total. Uh-huh. Y ahora, como es la alternativa, porque, bueno, sabemos cómo se ha elevado el precio de los insumos de producción, que está todo dolarizado, entonces la producción agroecológica, si bien tiene mucho trabajo físico puesto, tiene también muy bajo costo de producción, pero uh-huh. En insumos, uh-huh. Porque, bueno, la producción agroecológica se utiliza más todo lo que tenemos a mano, como decir, hacer los círculos desde el que tiene animales, que puede usar el estiércol, bueno, y también los restos de la chacra hacia el animal, poder usar todo ese círculo que es bueno dentro de la producción que tenemos. Claro, como un círculo virtuoso, digamos, que lo que mismo que producen. Claro. Ha habido una suba, digamos, en los impuestos de irrigación. ¿Cómo les está afectando eso a ustedes? Sí, la verdad que ha habido una elevada, tremenda elevación ahí de este impuesto, que es fundamental también tener ese insumo, ese bien natural que lo necesitamos, porque si no, no podemos producir y no queda otra que pagar. Pero realmente es muy elevado. Cada vez que llega una boleta ya viene con más del 20% siempre de suba por boleta, entonces ya se hace como medio imposible seguir, porque bueno, tenemos también todas las partes de inclemencia del tiempo, que bueno, que el que le agarró la piedra, el que le agarró la helada, y tener más el tema de la elevación de precios en los insumos de producción, y de paso también tener esto en los impuestos que tenemos sobre el tema del agua, ni que hablar los que tienen pozos y tienen que pagar las boletas de electricidad, que están, bueno, ya todos lo sabemos, cómo se han elevado. Entonces, se nos hace muy difícil seguir realmente, que es el primer eslabón, pero que es el que más la sufre, porque nuestra producción no vale lo que, no se paga lo que tiene que pagarse. Entonces, terminamos con la producción quedada en el campo, o vendiéndola, regalándola prácticamente, que pasa entre el tema de los intermediarios. Y bueno, esa es la situación en la que estamos, que nuestra producción no vale y los insumos de producción se han elevado mucho más. Entonces son pocos los que realmente pueden volver a apostar, de decir, bueno, a preparar los suelos, porque también las horas, el precio de hora de movimiento de suelo también se ha elevado junto con el tema del gasoil. Entonces, se ha complicado muchísimo, ¿no? Estamos con una incertidumbre total. Bueno, un combo más. ¿Cómo va, Celia? Buen día, Darío, te saluda. Un combo, la verdad que es insoportable lo que nos escribís. Yo quisiera que nos escribáis en esta cuestión también de que manifestáis que la producción de ustedes no vale, todo el laburo enorme que trabajar la tierra no vale. Un ejemplo gráfico, por ejemplo, cuánto ustedes pueden vender, no sé, creo que producen tomates, o lo que produzcan, cuánto lo pueden vender. ¿Y cuánto después se revende, ¿no? Cuando vamos a la verdulería o al supermercado, ¿cuánto se revende para tener esa idea del gran porcentaje de dinero o de esfuerzo, si se quiere, que se quedan en intermediario, ¿no? En la intermediación? Y después la otra que quería preguntar. Sí, contéstame eso. Bueno, ahí como por ejemplo el tema del tomate, se ha estado pagando la caja a 2.000 pesos, que sacamos la cuenta de una caja de 20 kilos, Sí. y la vemos después en las verdulerías 4 o 5 veces más que lo que nos pagaron a nosotros. Es decir, ahora vamos a la feria y encontramos cajones de hasta de 8.000 pesos Sí. de tomate, y a nosotros en la producción, poniendo todo lo que es el trabajo, la cosecha y todo eso, y salimos ganando 2.000 pesos cuando después le sacan 4 o 5 veces más de lo que vale, de lo que a nosotros nos pagaron, porque no es lo que vale sería mucho más, pero bueno. Bueno, y que también lo hablamos en la otra nota, ¿qué significa para el pueblo que no acceda a alimentación sana, alimentación, bueno, a un trato justo también? ¿Qué significa para nuestro pueblo que se le vayan acortando estas posibilidades? Y lamentablemente lo van a ver reflejado en el tema de la salud, en el tema también de no tener una verdura o fruta fresca del mismo lugar, y quedan como a tener que comprar verduras de otros lados, de otras provincias, que son de diferente manera de producir, que es convencional, y bueno, que sabemos que todo lo que trae, su paquete tecnológico, con todo lo que viene, que no está pensado en conciencia como lo pensamos nosotros, que realmente pensamos que otro disfrute de nuestra producción y que sea sana, y que bueno, que si bien no es valorada, pero tratar de, en lo posible, de que otro pueda acceder, ser solidario en esa cuestión ahí, que también va de la mano con uno de los ejes de lucha dentro de la agroecología. Hablabas del tema de los intermediarios. La verdad que siempre, desde que me acuerdo, ha sido una situación de alarma a la hora de los precios. Recordemos, estamos hablando con Celia Mayorga, presidenta de la cooperativa Campesinos del Norte y referente de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. ¿Qué maneras tienen para luchar en contra de esta intermediación, ¿no? ¿Cómo hacen para que pueda llegar el producto a la feria y que ustedes también puedan ganar, ¿no? Que capaz que lo puedan, en vez de venderlo a 8.000 puedan pelear otro precio y bueno, a la larga, muy a la larga, también beneficia al comprador final. Sí, tratamos en lo posible de poder acercar nuestra producción. Tenemos un almacén campesino dentro de la ciudad y también, bueno, por intermedio de las ferias. Dentro de la organización también contamos con una fábrica de conservas donde también se ponemos nuestra producción ahí, donde se también le da un valor agregado ahí y sostiene varios puestos de trabajo dentro de esa fábrica, que es también parte de la UST. Bueno, Celia, no sé si querés agregar algo más. Seguramente, bueno, se vienen tiempos, estamos atravesando tiempos muy, muy difíciles para la lucha campesina e indígena, para la producción campesina e indígena, en cuanto también a su territorio, ¿no? En cuanto también a sus tierras. No sé si querés agregar algunas palabras sobre, bueno, que esta lucha, obviamente, que es histórica de las comunidades campesinas e indígenas, en estos momentos se va seguramente a profundizar. Seguramente van a seguir luchando y van a seguir de pie. Y bueno, esperando que revertir esta situación, que en este momento es coyuntural, que está Milei, pero también es histórica para ustedes, ¿no? Nunca le ha sido fácil. Nunca le han regalado absolutamente nada, ¿no? No, no, es verdad. Si bien los gobiernos van pasando, también son diferentes tipos de gobierno que también a algunos le importa, a otros no. Y bueno, y muchos tampoco pueden, muchos no aportan tampoco. Entonces, bueno, en el Día Internacional de la Lucha Campesina que se conmemora mañana. Bueno, poder saludar a todos los productores, productoras que le ponen día a día esas ganas, esas veces que uno se levanta con decir ¿qué hago? Porque le sigo poniendo y yo estoy en la misma, como que los productores realmente pensamos así, nos levantamos y vemos que tenemos que seguir, pero que no sabemos hasta cuándo, porque no sabemos ya cómo con esto, con la situación en la que estamos. Es la realidad lamentable que estamos pasando. Bueno, Celia, por último, que si desde ya agradecerte, esta sería la última pregunta o propuesta, que nos invites a comprarles lo que ustedes producen y en dónde. Y repito, agradecerte la nota. Bueno, gracias a ustedes. Sí, el almacén campesino está en Barcala y Mitre. Bien, la numeración no la tengo, uh-huh. Pero está ahí al lado de una cervecería artesanal. Está ahí donde está todo lo que es la producción de varias cooperativas que están dentro de la federación, la FECOCAF. Y estamos, bueno, se trae ahí lo que es producción de todo, si bien de nuestra provincia, pero también de otras provincias que también son parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que también pueden trasladar su producción a nuestro almacén. Perfecto. Muchísimas gracias y éxitos por lo que se nos viene, que ya está arriba nuestro, que lo único que nos queda va a ser el trabajo cooperativo, el trabajo comunitario. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.